Ya está con nosotros el maestro Carlos Albán para ampliar el tema del 12º Festival Internacional de Percusión, que se desarrollará desde el 14 al 18 de agosto, un evento que lo desarrolla Estudio de Percusión. Damos la bienvenida a Carlos Albán para que nos hable sobre la percusión y los detalles de lo que será este evento. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días con todo el público cultural, contentísimo de estar aquí. Me parece fabuloso que haya este tipo de programas que fomenten la cultura. Así es, el Noticiario Zona Cultura, dedicado al arte y la cultura de la institución y de todo el país. Así que vamos a conocer más detalles sobre, partamos de este instrumento de percusión que muchas de las veces pasa por desapercibido en las agrupaciones musicales. ¿Qué es la percusión? Bueno, la percusión es cuando se hace música en base al, principalmente al impacto de dos superficies, ¿no? Si tú aplaudes, por ejemplo, utilizas tus manos, pues para hacer música eso es percusión. La percusión se divide en tres grandes grupos, que son ideófonos, que son los instrumentos que tú puedes sacudir, tú puedes frotar, raspar, y sacas maravillosos timbres. Vemos eso en varias culturas y en los desarrollos de la humanidad desde mucho tiempo atrás. La otra familia es los membranófonos. Los vemos en todos lados. La batería, que tiene su membrana y utilizas una baqueta para tocar, ¿no es cierto? El tambor también. Todo tipo de tambor. Y vemos en todas las culturas, ¿no? Africanas, desde Grecia, Turquía, inclusive en civilizaciones tan antiguas como la japonesa. Y bueno, se fueron evolucionando. Y con el paso de los siglos llegaron a Europa, te estoy resumiendo muy rápido, y después a América. Y forma parte de formatos académicos y también populares. Hay una tercera familia que es la de láminas. Tenemos la marimba, el xilófono, el vibráfono, y principalmente se utilizan en la orquesta sinfónica, por ejemplo. Ahora vamos a ver si aprendimos la lección. Idiófonos, membranófonos y láminas. Es así donde se ve representada la percusión. Así ¿Cuán es. Importante es la percusión en el desarrollo musical? Uy, desde que nace uno está tal vez escuchando sonidos de percusión, los latidos del corazón, por ejemplo, de la madre. Y uno está rodeado de mucha tímbrica que puede ser utilizada para hacer música, para hacer arte. Entonces creo que es muy importante. De hecho, yo sé que el sonido que producen otros tipos de instrumentos también es una especie de percusión, solamente que son pulsos tocados tan rápidos que para el sonido, para el oído del ser humano es imperceptible que son pulsaciones rápidas, llegan a ser sonidos. Entonces creo que todo es percusión realmente. Quiere decir que la humanidad en general somos... Somos pulso, somos ritmo. Música. Así es. Solamente nos hace falta inclinarnos hacia un determinado instrumento. Claro, el universo tiene ritmo, tiene pulso. El año se compone de 365 días, 12 meses, ¿no es cierto? ¿Cuántas semanas? Bueno, no sé exactamente. Hasta llegar a los segundos, minutos, microsegundos... Y al instante que estamos tú y yo, ¿no? Pero es ritmo, es rítmico. Ahora, la percusión, ¿qué valor le debemos dar? Bueno, yo creo que todo tipo de expresión artística debe tener su valor en la sociedad, ¿sí? Es muy importante que en las escuelas se dé arte, se dé percusión. Y especialmente, bueno, hay una característica principal de la percusión, que se puede hacer uno mismo la percusión. Puede ser percusión corporal, puede ser instrumentos hechos por uno mismo y no cuestan mucho. Entonces, en un programa de música, por ejemplo, que no tenga muchos recursos, se puede utilizar la percusión como instrumental. ¿Podemos poner un ejemplo corporal, maestro? Bueno, hay gente que se dedica específicamente a eso. Yo no mucho, pero ¿qué te podría decir? A ver. Bueno, ahí escucharon algo corporal con el maestro Carlos Salván. Bocapelo, ahí también está, ¿sí? Ahí hay percusión. Mucha percusión. Sí, mis amigos de Bocapelo hacen un lindo trabajo de percusión vocal y corporal, me parece, sí. Ajá, perfecto. Ajá. Bueno, ahí estamos. Cuando ustedes escuchen un guasá, es un idiófono. Escuchen un tambor, membranófono y las láminas, lo que es el sonido de la marimba. Así es. Ahí están. Ejemplos para irnos también un poco descubriendo qué es lo que habrá el 14 al 18 de agosto, en el que se desarrolla el 12º Festival Internacional de Percusión aquí en Quito. Bueno, coméntenos ahora cuál es la clave del éxito para poder llegar al 12º Festival. Bueno, las ganas de hacer las cosas. Contar con el apoyo de estudiantes de nuestra academia. Nosotros tenemos una academia que se llama Estudio de Percusión, y tanto profesores como alumnos ponen el hombro para hacer esto año a año. También hemos recibido apoyo de importantes instituciones a lo largo de estos 12 años, como la Sinfónica Nacional, la Embajada de Estados Unidos, compañías de música como la Siljan, Innovative, Tycoon, en fin, tal vez se me pasan algunas instituciones, pero ha sido el poner hombro a hombro para seguir adelante. Y este año no es la excepción. Estamos haciendo un tributo a Tito Puente, el cual generará entradas, fondos, para poder realizar este último festival que va a ser en agosto. Me gustaría hacer una invitación a la gente. Este sábado a las 11 de la noche en la Salsoteca La Boe se presentará un grupo seleccionado de profesores y estudiantes. Va a estar fabuloso, el cual interpretará la música del legendario Tito Puente. Así que si quieren bailar, pasarla muy bien este sábado a las 11 en la Salsoteca La Boe. Una antesala a lo que será el Festival Internacional. Bueno, se compone de seminarios, charlas y conciertos. Empieza el 14 de agosto con charlas y seminarios dictadas por artistas extranjeros y nacionales. Van a tratar muchos temas específicos de percusión y educación también. Así que si es que alguien toca algún otro instrumento, también es bienvenido, porque se tratan temas de educación, por ejemplo, de cómo practicar, cómo ensamblarse mejor. Y también se cierra con un gran concierto en la Casa Humboldt el día 18 de agosto. Los invitados de esta vez son Anders Astrand desde Suecia, Mark Stone desde Estados Unidos, Mark Collins, Eddie Mejía. Eddie Mejía fue un gran personaje aquí, respetado por toda la comunidad musical de aquí. Mucha gente lo conoce, lo respeta. También vamos a tener artistas nacionales como Cristian Orozco, Andrés Carrera y bueno, muchos más que tal vez me estoy olvidando. Pero en general va a estar buenísimo y llamo a la gente para que disfrute de y esté pendiente de este festival. ¿Cómo seleccionan ustedes, por ejemplo, quienes vendrán de otros países a participar de este festival? Siempre viendo más o menos la necesidad de la temática que queremos dar. Este festival de percusión va a tratar sobre la práctica, por ejemplo, práctica artística, cómo ser mejor músico, cómo aplicar mejores estrategias. Entonces hemos llamado a músicos que manejan bien estos temas. En el caso suyo, ¿cuál será su fuerte? El fuerte mío es la educación musical, enseñar. ¿Precisamente este instrumento o todos? De todo un poco a veces. Yo enseño en la Universidad de los Hemisferios también. Y ahí a veces he dado historia de la música. Entonces, soy como el comodín a veces y me toman en cuenta para dar clases de diferentes materias. Es que mi especialidad fue educación musical. Entonces, ajá, también interpreto la música, ojo, pero me dedico a ser educador. Sí. Cuando hablamos de educación musical y si hacemos referencia a lo que es la percusión, ¿cuáles son las bases fundamentales que se debe de alguna forma pues ya inculcar en los alumnos al momento de que ingresan a su formación? Repíteme la última parte, no te entendí. Lo que te decía es cuáles serían las guías que se realiza para los más pequeñitos al momento de ingresar a una institución educativa, y si lo hacemos referente a nuestro tema de hoy, como es la percusión. Creo que debe ser el currículum de toda escuela, debe contener el arte, ¿ya? Porque eso da sensibilidad a los chicos. Ese es el principal lineamiento, yo creo, para surgir en el siglo XXI. Entonces, cierto es que hay otras habilidades lógicas como la matemática, la contabilidad, y está muy bien. Pero ahora no es suficiente esas habilidades. Se necesitan habilidades de carácter emocional, como la música, como el arte, como la danza. En general, las bellas artes tienen un impacto directo en lo que es la educación del siglo XXI. Entonces, creo que los lineamientos se deben tratar sobre la inmersión del arte en las escuelas. Ahora casi ha desaparecido. ¿Eso nos ayudará a generar nuevos públicos en los eventos? Claro que sí, y desde pequeños se les debe inculcar esto. Yo creo que se construye público desde la niñez. Entonces hay que involucrar a los chicos, a los niños. Bueno, mis estimados amigos, hemos escuchado al maestro Carlos Salván, quienes nos han hecho esta invitación para participar del Festival Internacional de Percusión, que se desarrolla del 14 al 18 de agosto. Así que ahí tiene la palabra para que convoque a la gente. Claro que sí. Bueno, una invitación muy cordial a todo el público cultural de Quito y ojalá de otras provincias al 12º Festival Internacional de Percusión, que se realizará del 14 al 18 de agosto. Vamos ¿mayor a tener información dónde? Mayor información al número 0987-920-109. Ahí está, 098-79-20-19, y vendrán pues muchos artistas con temas y también con música de otros países. Así es, y también nos pueden encontrar en el Facebook como Estudio de Percusión. Muchísimas gracias. Entonces, gracias. Esta ha sido la participación de Carlos Albán y esperamos que ustedes también vayan tomando nota para que no se pierdan este Festival Internacional de Percusión.